Amén. Puede tomar su asiento, hermanos, glorificando el nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a meditar en el tema, escucha el tema: ¿dónde perdiste el hacha? Santo Dios, ¿dónde perdiste el hacha? Vamos a leer una vez más Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Siempre lo leemos dos veces para fortalecer lo que es la introducción del mensaje. En Segunda de Reyes, capítulo 6, dice, versículo 1: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él le respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y extendió la mano y lo tomó. ¿Dónde perdiste el hacha? Para empezar, amados hermanos, Dios nos ha prestado, al igual que esta escritura, a cada uno de nosotros una hacha. Amén, hermanos. En el sentido espiritual, todos sabemos que el hacha, amados hermanos, sirve para cortar, para derribar. Amén, hermanos. Dice la Biblia en el libro de los Salmos: así como el leñador levanta el hacha en medio del bosque, dice, así también son los hijos de Dios, que al levantar el hacha, el leñador, es seña que van a caer muchos árboles alrededor. Amén, hermanos. Entonces, el hacha terrenal nos da un gran ejemplo en el sentido espiritual. La Biblia nos habla de que este hombre, cuando se le perdió el hacha, gritó y dijo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. Vuelvo, repito, amados hermanos, eso quiere decir que este era un hombre pobre, no tenía una hacha. Cualquiera mira una hacha y no le pone mucho interés. ¿Qué es una hacha? A usted ahorita no es nada una hacha. Pero en el tiempo de Eliseo, el que tenía una hacha, la tenía hecha. Hasta rima, ¿verdad? El que tenía una hacha, la tenía hecha. ¿Por qué? Porque no cualquiera tenía una hacha. Este era un instrumento, amados hermanos, de trabajo, un instrumento en el cual sostenía la familia, un instrumento sobre el cual podía trabajar en cualquier lado, cualquier persona lo empleaba, porque él tenía una hacha. Muchos hasta alquilaban el hacha. ¿Por qué? Porque no cualquiera tenía una hacha. Si no, este hombre no hubiera gritado: ¡ay! Imagínense, a mí se me cae el hacha. ¡Ah, ya se cayó! Ni servía, dice uno, ¿verdad? Ya estaba vieja. ¿Por qué? Porque no le tenemos interés, porque ahora cualquiera tiene una hacha. Entonces, en el tiempo de Eliseo no era así tan fácil. Y nos vamos al sentido espiritual, amados hermanos. El hombre terrenal era un hombre a lo mejor pobre, que no tenía cómo comprarse un hacha. El hacha era prestada. Pero como somos espirituales, la Biblia dice que el espiritual entiende las cosas espirituales. Y yo entiendo de esta forma que nosotros no tenemos una hacha, porque el hacha que tenemos es prestada, y quien nos ha prestado el hacha es el Dios de los cielos. Amén, hermanos. ¿Para qué nos prestó el hacha? Para que la usemos, para que trabajemos con el hacha, para que nos defendamos con el hacha. Amados hermanos, el hacha representa poder. Una vez más, ¿qué representa el hacha? Poder. Poder, amados hermanos. Por eso la Biblia dice que este hombre gritó y dijo: esa hacha no era mía, era prestada. Se le cayó el hacha, se le perdió el hacha. Yo me recuerdo, en mi país teníamos una hacha. Esta hacha está medio rara, hermano. Aquí en Estados Unidos hacen cosas buenas. Esta es de plástico macizo. Pero en el país mío las hachas que teníamos nosotros en la casa, yo me recuerdo, era un palo que le ponían aquí unos pedazos de clavos gruesos para que hicieran cuña o soporte y eso afirmara el hacha para que el hacha no se saliera. ¿Sí me entiende lo que le digo? Entonces este hombre a lo mejor traía una hacha de esas. El hacha, hermano, el palo, cualquiera puede tener un palo, pero no cualquiera podía tener un hacha. Eso significa que uno puede tener, o sea, uno puede estar, pero el hacha representa poder y el poder solamente Dios lo puede dar. Amén, hermanos. ¿Cuántos tienen poder de Dios en este lugar? ¿Cuántos tenemos poder de Dios en este lugar? No cualquiera puede tener un palo, pero no cualquiera podía tener un hacha. ¿Sí me entiende lo que le digo? Y era prestada esa hacha. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha prestado el hacha? El problema está que muchos de ustedes han perdido el hacha. ¿Qué es perder el hacha? Perder el poder, perder la autoridad, perder la unción, perder, amados hermanos, la visión. ¿Sí me entiende lo que le digo? Perder el camino, perder la seguridad. ¿Por qué? Pierden la paz, pierden la confianza, muchos pierden la fe. Eso representa el hacha. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? ¿Cuántos están entendiendo? Levanten la mano los que me están entendiendo. Entonces, ¿cuántos no han perdido el hacha? Y lo que hacen es llorar como aquel. ¡Ay, Señor! ¡Ay! Mira el problema. ¡Ay, Señor! Mira la necesidad. ¡Ay, Señor! Mira la enfermedad. ¡Ay! ¿De qué lloras? Porque perdiste el hacha. Si tuvieras el hacha, no estuvieras gritando. Si tuvieras el hacha en la mano, no estuvieras preocupado. Si tuvieras el hacha en la mano, no estuvieras como andas ahorita. Pero muchos han perdido el hacha. Y yo le puse el tema: ¿dónde perdiste el hacha? Hay muchos que lo han perdido por apartarse de las cosas de Dios. Otros por dejar de orar perdieron el hacha. Otros por dejar de ayunar. Otros por dejar de congregarse perdieron el hacha. Otros por andar con amigos que no son amigos. Otros por andar viendo pornografía perdieron el hacha, que significa la unción, la autoridad y el poder de parte de Dios. Otros por andar de metiches y chismosos donde no los están llamando. Otros, amados hermanos, han perdido la visión. Muchos pueden tener el palo, pero no tienen el hacha. El palo lo andan para arriba y para abajo. Miren, yo tengo el palo. Significa, miren, yo soy esto, yo soy el otro. Pero ¿de qué te sirve que seas esto, que seas el otro, pero no tienes poder? Andas el palo. Anda el palo, sí. Bueno, vamos a ponerle. Este es el palo. El hacha pesa mucho. Este es el palo. Ay, mire, hermano, yo tengo este puesto, yo tengo el otro, pero no tienes el poder. Lo importante no es el palo. Lo importante es el poder. ¿Qué es lo importante, hermano? ¿Qué es lo importante, hermanos? El poder. ¿Y sabe por qué perdió el poder aquel hombre que estaba haciéndole con el hacha? Por descuidado. Porque a lo mejor él sabía que esa hacha estaba floja y pudo haberla reforzado con una oración. Pudo haber reforzado esa hacha con buscar venir a la iglesia más seguido. Pero no, se confió y dijo: no va a pasar nada. Y sabe una cosa, en lo que él hizo así, salió volando el hacha. Amados hermanos, cuando muchos quieren reaccionar, ya el hacha va volando. Ya el hacha ya va volando. Va en el aire, ya no está contigo el hacha. Te quedas con el puro palo pegándole a las cosas y ya no haces nada. ¿Sabe que lo que hacen muchos pastores? Lo que hacen es leñasear al pueblo, amados hermanos, y ya no pueden hacer nada porque no tienen el hacha. Lo que hacen es regañar a los hermanos. Lo que hacen es hostigar al pueblo y criticarlo y tanta cosa. Pero el hacha es lo que hace las cosas. Si quieres que algo caiga, necesitas el hacha. Si quieres que caigan los problemas, necesitas el hacha. Si tú quieres que caiga Satanás y sus demonios, necesitas el hacha. Todos necesitamos el hacha. Hoy en esta noche el Señor nos va a hacer recuperar el hacha. Hoy Dios hará que esa hacha flote y te la devolverá en tu mano. Y ay de ti si vuelves a perder el hacha. Hay muchos que me van a oír a través de la radio que han perdido el hacha, pero Dios le va a devolver en esta tarde a través de este mensaje esta hacha. Y Dios te dice: bueno, ya la recuperaste, ahora preocúpate en cuidarla, porque si ahora se te está dando, ahora ya no depende de Dios. Dios te la vuelve a dar. A través de Eliseo, Dios le devolvió el hacha a aquel hombre. Amén, hermanos. Perdió el hacha, pero tenemos un Dios que nos la puede devolver. No le hace donde la hayas perdido. Clama a mí, dice el Señor, como clamó aquel hombre a Eliseo, y yo te responderé, dice el Señor. Dios tiene el hacha. Aunque Satanás te quitó el hacha, Dios te la devuelve, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermano, pero un aplauso que valga la pena. Que si va a aplaudir, dele gloria, porque Dios merece alabanza. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermano. El hacha representa poder. Usted nunca ha ido en el carro a un lugar donde no hay nada. Usted no conoce a nadie. Y de repente se le descarga la batería. La batería representa poder. Usted puede tener un carro del año, pero sin batería no le va a prender el carro. Necesita poder. Así tengas una iglesia de lujo, pero si no tienes poder, no va a encender tu carro espiritual. Ahí te vas a quedar estancado. ¿Sabes a qué vas a quedar? Llorando, pidiendo ayuda a alguien que me venga a ayudar. Deme encarga, porque se me acabó el poder. Amados hermanos, Dios quiere que hoy te llenes del poder de Dios y no le andes pidiendo poder a nadie, porque Dios tiene poder para ti, Dios tiene poder para mí, y todo aquel que le pida a Dios, Dios le dará poder, porque Dios es poderoso. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso, hermano? ¿Cuántos creen que nuestro Dios tiene poder? Ahí anda pidiéndole poder a todos. Miren, no me pasa carga. ¿Para qué quiere si hoy puede llenar la carga? Hoy podemos llenar la carga. Pierdes el... Mire, hermano, había una señora que tenía un Rolex, un reloj fino. Y sabe una cosa, hermano, andaba tan decepcionada que ya quería regalar el Rolex. Quería tirarlo. Es que este no camina. Es un Rolex, un reloj bueno, fino, hasta bañado en oro. Pero ¿de qué le sirve el baño de oro si no le camina? Si no le funciona. Y allá decepcionada, hermano, ahí lo dejaba el Rolex, fíjese, por semanas, por meses dejaba el Rolex abandonado. Y un día alguien le dijo: mira ese reloj tan fino, qué lástima, ¿por qué no lo usas? Es que no tiene poder. Oiga, hermano, es que no tiene poder, no caminan las agujas. Y le dijo: pues llévalo al lugar donde le pueden cambiar la batería. Amén, hermanos. En tu casa lo que va a pasar es que vas a estar parado como el Rolex. La iglesia es donde el Señor le cambia las baterías. Si su batería se está desgastando, aquí Dios quiere hacer que ese Rolex empiece a caminar, que ese Rolex empiece a funcionar. Alabado sea su nombre. Necesitas batería, necesitas poder, autoridad. El hacha representa poder, y los que tienen el hacha tienen el poder, y los que pierden el hacha pierden el poder. Más vale que en esta noche recuperemos el hacha, más vale que en esta tarde recuperemos el hacha. Denle ese aplauso, dale gloria. Oh Señor, ayúdanos, Padre, y enséñanos a través de tu palabra. Había un hombre que le decían Pepe, y ese Pepe era un mecánico industrial, de esos que reparan máquinas. Y sabe que una máquina que producía, hermano, y la más eficiente de las máquinas, se paraba cuando le pegaba la loquera, y solo Pepe la podía hacer trabajar la máquina. Y decían: miren, se paró de vuelta, apúrense, porque cada minuto es pérdida de dinero. Llamen a Pepe. Y Pepe por ahí reparando otras máquinas. Cuando Pepe se paró, corre, deja ahí todas esas y vente a prender esta máquina. Y Pepe les decía: sí, sálganse todos, decía, sálganse, la voy a reparar, pero no quiero que nadie esté aquí. Fíjese esto, hermano. Y cuando todos se habían ido, Pepe cerraba y decía, le hacía a Pepe, y le pegaba una gran patada a la máquina, y volvía a prender. la máquina, y todos ya pueden entrar, ya está lista la máquina. Ay, mira, Pepe la sabe prender, pero Pepe ya sabía cómo caminaba la máquina. Le pegaba una patada y así trabajaba la máquina. Y yo le pido a Dios que hoy venga y le pegue una patada a usted, por lo menos, amados hermanos, para que usted empiece a trabajar de vuelta, a funcionar. Yo no sé, pero Dios, a lo mejor una patada te va a tener que pegar para que empieces a funcionar. Pero necesitas trabajar, porque cada minuto que pasa es una pérdida si no estás trabajando, si no estás funcionando. Necesitamos el poder. La iglesia necesita el poder. La iglesia necesita el poder. El cristiano necesita poder. Los hermanos necesitamos poder. Todo aquel que tiene poder tiene la autoridad y tiene el dominio. Porque el hacha en la Biblia menciona muchas veces el hacha. Amén, hermano. Ahora, solo le voy a leer una para agarrar un poquito más fuerza. Yo se la voy a leer, usted no la busque. Mateo capítulo 3, versículo 9 dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Amén, hermanos. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dese cuenta, dice la Biblia: no penséis decir: a Abraham tenemos por padre, porque de cierto digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pero sí les digo una cosa: ya el hacha del Señor está puesta a la raíz de todo árbol. Y todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado de raíz con el hacha. Amén, hermanos. Fíjese esto, amados hermanos. Si hablaran terrenal, ya la hacha del Señor está puesta a la raíz de todo árbol. ¿De qué nos preocupáramos? Está hablando de los árboles. Si fuera en lo terrenal, es que los corte y a mí que me interesa. Pero como la Biblia es espiritual, entonces los espirituales entendemos lo que dice la Biblia. Está hablando de raíz de todo árbol. Nosotros somos árboles. Amén, hermanos. Y el árbol que no está dando fruto, ¿qué hace el Señor? Lo va a cortar. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo me va a cortar? Mira, a lo mejor te vas a morir joven. Pues no sirve, no le estás trayendo almas al Señor. No estás evangelizando. No estás predicando. ¿Qué estás haciendo de beneficio para Dios? Dime. Ay, hermano, pero voy al culto. No estás haciendo nada. Nada de beneficio. Entonces dice Dios: si todo árbol que no da fruto será cortado. Dios no quiere árboles en la iglesia. Dios quiere fruto en la iglesia. ¿Sí me entendió, hermanos? Dios no quiere árboles, Dios quiere fruto en la iglesia. Es una pregunta: ¿usted está dando fruto? ¿Usted está dando fruto, hermano? ¿Usted está evangelizando? No, yo sé que no. Si de todos los que estamos aquí, uno o dos tal vez están dando fruto, pero los demás no estamos dando fruto. Entonces Dios nos advierte y nos dice: mira, el hacha ya está puesta a la raíz de tu árbol. Tienes que dar fruto, porque el hacha del Señor, cuando corta, mire, hermano, escuche esto: cuando Dios corta, corta. Dios no da con misericordia. Dios corta y ¡zas! Se acabó, hermanos. ¿Cuánta gente ha perdido la comunión con Dios? Han perdido el hacha, han perdido el poder, han perdido todo. Ahora le voy a decir otra cosa, amados hermanos. Hay muchos que tienen el hacha todavía. El problema está que no la están usando. ¿Sí me entendió lo que le dije? Muchos tienen el hacha, pero lo que pasa es que no lo usan. No usan el hacha. Y ahí le voy más directo todavía. Hay quien trabaja mucho y no avanza, aunque tenga el hacha. Pero el problema está que el hacha ha perdido el filo. ¿Sí me entendió lo que le dije? Más es lo que trabajas y nada que avanzas, amados hermanos. Más es el trabajo que tienes tú con tus hijos y no avanzas con tus hijos en nada. Más es lo que trabaja uno en la iglesia y no avanza la iglesia. Pero no es porque el hacha no esté, si el hacha sí está. El problema está que el hacha ha perdido el filo. Y en este caso, esa hacha representas tú, represento yo, que a lo mejor tienes la autoridad y el poder de Dios, pero no tiene filo. Hermano, ¿cómo que se puede perder el filo? ¡Claro que se puede perder el filo! Deja de orar, deja de ayunar, deja de buscar de Dios, deja de leer la palabra y vas a perder el ánimo. El filo es el gozo, la alegría, el deseo de buscar de Dios. No tienes filo, no tienes ánimo. ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a cortar? ¿Cómo vas a avanzar? No puedes, sin filo no se puede. Hoy Dios quiere hacer esto, mire. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? ¿Cuántos me entienden lo que le dije? Dios te quiere sacar filo en esta tarde, hermano. Tú lo que necesitas es filo. Y el único que te puede sacar filo se llama Jesucristo. Hoy está el Señor aquí para sacarnos filo a través de su palabra, porque la palabra de Dios no regresa vacía. ¿Cuántos han venido por una palabra? ¿Cuántos creen que hoy en esta tarde el Señor nos sacará filo espiritual? Desde hoy trabajaremos menos y produciremos más. Amén, hermanos. Trabajaremos menos porque, mira, amados hermanos, cada vez que tú oras le está sacando filo a tu hacha. Cada vez que tú no oras, no hay filo en el hacha. Mira, hermanos, una vez un hombre, hermano, estaba muy necesitado de trabajo, muy necesitado, y de tal manera que estaba hasta sin ánimo. No se reía, hermano, no platicaba, todo decaído. Y una vez llegó su amigo y le dijo: amigo, ¿qué tienes? Te miro triste, apagado, sin ganas de nada. Y le dice: ¿cómo no voy a estar yo así si tengo más de un mes de no trabajar y tengo 5 hijos que mantener? No tengo cómo mantenerlos, no tengo dinero, no tengo trabajo. Entonces le dijo el amigo: mira qué casualidad, ahorita en este momento, hace como 2 horas, hablando con un amigo mío, hacendero, o sea, hacendero que tenía una hacienda, pues vaya. Dice, él tiene una hacienda, es un hacendero, y él busca un leñador que le bote un montón de árboles porque quiere construir por ahí más grande su hacienda. Entonces, él necesita a alguien que le corte árboles. Y le dice: yo tengo una hacha. Le dice: yo voy donde él. Dile que, no, ve tú, le dice. Y fue el hombre y le dijo: mire, disculpe, me dijeron que usted buscaba a alguien para trabajar. Y le dice: sí, tengo una hacienda que la quiero hacer más grande, pero necesito un leñador, alguien que sepa botar árboles. Y le dice: yo puedo botar árboles. Es más, yo tengo una hacha para trabajar en los árboles. ¿Y sabe qué le dijo el hombre? Pues ya está, contratado. ¿Cuándo quieres empezar? Le dice: cuando usted diga. Pues hoy mismo, de una vez, ahorita. Y le dice: déjeme ir por el hacha y mañana vengo tempranito y le boto todos los árboles. Pues llegó al día siguiente con su hacha y le dice: mira, todo eso que está ahí, ese gran campo grandísimo, ¿sí? Todos esos árboles quiero que me los botes. Y el hombre dijo: y aquí tengo por lo menos meses de trabajo, porque es mucho trabajo, ¿verdad? Mucha necesidad, muchos árboles que habían que botar. Y sabe una cosa, pues llegó con el hacha al siguiente día y empezó con los primeros árboles. ¡Sas, sas, sas! Y empezó a botar árboles, amados hermanos. De tal manera que ese día botó por lo menos 10 árboles. Y el hacendero bien contento, porque eran árboles gigantes, hermano. No tan fácil caían. Pero ese hombre le daba duro con el hacha y botó 10 árboles ese día. El hacendero lo mira y le dice: qué buen trabajo estás haciendo, síguele. Y le dice: ok, le dice, mañana regreso. Y se fue. Al día siguiente regresó y empezó, hermano, a darle. Y de tanto que le dio, 7 árboles botó nada más. Y dice que dijo: pero 7 árboles, si ayer boté 10, ¿cómo es eso? Mañana me voy a ir más temprano para darle más duro y mañana boto más. Y se fue, hermano. Al siguiente día vino bien tempranito, a las 6 de la mañana, y empezó a botar árboles. Y empezó y le dio duro, ya estaba cansado. Y al final vio que solo 5 árboles había tirado. Y dijo él en su mente: no, mañana vengo más temprano todavía para botar más árboles. Me voy a esforzar más mañana. Y sí, llegó, amados hermanos. Todavía no había ni salido el sol cuando él empezó a trabajar. Y hermano, ya era como en las 5 de la tarde. Y pasó aquel que le había dicho del trabajo, el amigo. Y le dijo, él le dice: mira, te hablé con mi amigo, el hacendero, pero me dijo que estaba triste por ti. Y le dice: porque dice que el primer día rendiste mucho, pero ahora estás rindiendo menos. Y le dijo el amigo: no sé qué pasa, le dice. No sé qué está pasando, le dice. El primer día boté 10 árboles. El segundo boté 7. El tercero me vine más temprano y boté solo 5. Hoy me vine de madrugada y apenas he botado 3. No sé qué me pasa. Y le dice el amigo: ¿sabes qué es lo que te está pasando a ti? Le dice: sí. Lo que pasa es que tu hacha está perdiendo el filo. ¿Sí me entendió lo que le dije, hermano? Lo que te está pasando a ti es que tu hacha está perdiendo el filo. Tú puedes, eres buen trabajador, estás trabajando mucho, pero estás rindiendo menos porque estás perdiendo el filo. ¿Y sabe qué pasa ahí, hermano? Usted, si no busca de Dios, usted va a perder el filo. Si usted no se mete a orar en las madrugadas, a buscar de Dios, no va a pasar nada, va a perder el filo. Si usted no ayuna, va a perder el filo. Si usted no se mete como loco a leer la palabra, no le estoy diciendo cuando viene el culto, estoy hablando de tu casa. En tu casa lee la palabra. Si no, vas a perder el filo. Vas a perder el filo. ¿Y qué es perder el filo? Perder el deseo de buscar de Dios. Hay quien aquí pelea con la mujer para traérsela a la iglesia. Hay quien aquí pelea con el marido para que venga a la iglesia. Hay quien pelea con los hijos para que vengan a la iglesia. ¿Sabe por qué pelean? Porque están perdiendo el filo. Están perdiendo el filo. Yo te aconsejo de parte de Dios que hoy le saque filo a tu hacha. Hoy le pidas a Dios que Dios te dé filo, que te saque filo y que te afile el hacha, amados hermanos, porque a eso ha venido Dios, afilarnos a través de la palabra. La palabra de Dios es la lima que fila, que afila las hachas. La palabra de Dios afila. Hoy en esta noche necesitamos que el Señor nos saque filo espiritual para que no nos anden rogando para venir a la iglesia. Oiga, amados hermanos, ¿cómo es posible que hay que rogar a alguien para venir a la iglesia? No, amados hermanos, David decía: yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Es un gozo venir a la casa, es un gozo estar en la casa de Dios. No es, amados hermanos, no es algo pesado, es un gozo, una alegría. ¿Por qué andas tan alegre? Le dicen: porque ando filo, hermano. Pues dicen: hermano, este hermano está filudo, el pastor está filudo, dicen uno. No, hombre, este predicador está filudo. Estos hermanos de este grupo están filudos. ¿Pero por qué? Porque buscan de Dios. Pero cuando usted hace las cosas hasta con los pies, amados hermanos, renegando, estás sin filo. Si tú reniegas cuando haces algo para Dios, estás perdiendo el filo. Si tú reniegas cuando vienes a la iglesia, estás perdiendo el filo. Si tú no quieres acercarte a la presencia de Dios, estás perdiendo el filo. Yo no sé a quién le estará hablando Dios, pero hoy Dios está hablando. Yo no sé a quién le estará hablando Dios, pero Dios está hablando. Usted no puede decir: por mí lo dice. Yo ni sabía que usted iba a venir, amados hermanos, pero alguien sí sabía que usted iba a venir, y ese es el Señor Jesucristo. Él sabía que usted vendría y hoy te va a sacar filo. Hoy necesitamos el filo del Espíritu. La presencia de Dios es la que nos saca filo. Oh, santo Dios, yo necesito filo de Dios. Yo necesito que el Espíritu Santo me saque filo, porque quiero servir, quiero derribar todo argumento que se levante en contra de mí. En el nombre de Jesús, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. El hacha del Señor estará derribando los problemas, el hacha de Dios estará derribando las necesidades, las enfermedades. Hay que sacarle filo a nuestras hachas. Amén, hermano. La palabra de Dios habla en Primera de Samuel. Véngase conmigo para atrás. Capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19 y 20. Cuando lo tenga, dígame. Lo tenemos, hermano. Dice, Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19, dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado y su asadón y su hacha o su hoz. Escuche, tenían que ir a humillarse ante los filisteos para pedirles que por favor les ayudaran para afilar el hacha. El diablo quita a los herreros. Así los filisteos habían quitado a los herreros. Los herreros, todos, no sé si alguien sabe lo que es un herrero, pero allá en nuestros países, los herreros, bueno, vamos a decir 50 años atrás, todavía 60 años, en México, todavía se usaban herreros. Aquellos que le ponían herraduras a los caballos, aquellos que afilaban los machetes, aquellos que, usted iba donde el herrero, ve donde el herrero, ¿a qué? A que te afile el hacha. Usted iba y el herrero con una cosa y daba vuelta y le dejaba el hacha, mano. Sacaba un pelo de la cabeza a usted y lo cortaba en dos pedazos con el hacha. Amén, hermanos. Entonces los herreros eran bien importantes 60 años atrás. Ahora imagínese 5000 años atrás. ¿Usted cree que era importante un herrero, hermano? Amén. Porque los herreros servían para afilar. ¿Y sabe qué hicieron los filisteos? Mataron los herreros. ¿Por qué? Porque al no haber herreros, no había quien afilara las hachas. Y es lo que Satanás está haciendo hoy. Está matando a los pastores. Está derribando a los pastores. Estás haciendo que las congregaciones caigan. Porque al quitar el herrero, no hay, aunque hayan hachas, pero van a haber hachas sin filo. Amados hermanos, por eso ustedes tienen que orar por el hermano Jonás López. Ore por el pastor cuando pueda en las mañanas. Doble rodillas, dígale: Señor, que el pastor, Señor, siempre esté listo para afilar la iglesia, Señor. Que Dios nos afile a nosotros para nosotros poder afilar a la iglesia. Necesitamos hombres que se levanten, hombres que busquen de Dios, hombres que se consagren, hombres que se metan con Dios, que paguen el precio espiritual. ¿Para qué? Para que sirvan como limas, para que afilen las iglesias. Amados hermanos, mucha hacha sin filo. Mucha hacha sin filo. Necesita el Señor levantar obreros que sepan afilar las hachas. Porque si, mire hermano, yo le pido a Dios hoy, últimamente le he estado pidiendo a Dios de madrugada, amados hermanos: Señor, yo quiero que me ayude, Señor. No quiero predicar por predicar. Yo no quiero que la gente venga nomás a decir: ah, hoy hay culto. Yo quiero que cuando usted venga, salga por esa puerta con las manos levantadas diciendo: hoy Dios me habló. Yo no sé si a alguien Dios le ha hablado este día, pero si usted cree que Dios le está hablando, hermano, no porque yo lo diga, sino porque usted lo cree. Pero si usted lo cree, dele gloria a Dios y dígale: Señor, sigue afilando al pastor, sigue afilando al pastor, sigue afilando al pastor, Señor, para que esta iglesia, Señor, sea una iglesia con filo. Amado hermano, si nosotros afiláramos el hacha, oiga hermanos, si tú afilaras tu hacha, ay, no que me la afile el pastor, no hermano, usted va a afilar su hacha, yo voy a afilar la mía. Amén, hermano. Ay, es que el pastor no nos ha afilado, pero ¿para qué tienes al pastor de pastores entonces? Mira, hermano, no vengas a mí a que te afile. Ve a la presencia de Dios y dile: Señor, vengo a que me afile, Señor, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura, porque Cristo te quiere afilar. Dios quiere derribar muchos problemas alrededor tuyo a través de ti. Tú eres el hacha que Dios ha escogido. Tú eres el hacha que Dios tiene preparada para que muchos enemigos caigan delante de ti, derrotados en el nombre de Cristo Jesús. El hacha sirve para derribar, y tú eres puesto para derribar a Satanás y a sus demonios en el nombre que es por sobre todo nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Dale ese aplauso al Señor y dele gloria. Oh Señor, yo no sé si ellos necesitan que los afiles, pero yo sí necesito que me afile, Señor. Yo no sé si tú necesitas que te afile Dios, pero yo le he dicho: Señor, yo quiero que me afiles a mí, Señor. Porque si tú me afilas, Señor, yo sé, Señor, que así como tú me afiles a mí, afilarás a muchos aquí en la iglesia. Porque si nosotros nos afilamos, hermano, todas las deudas caerían, todas las necesidades caerían, todos los problemas caerían, todas las circunstancias adversas caerían. Porque cuando la iglesia está afilada, amados hermanos, mire, amados hermanos, yo he visto a esa gente en los pueblos cómo pelan cocos con una mano y hasta le dan vuelta con la misma mano y vuelan los pedazos en el aire. Amados hermanos, el filo, eso es lo que hace. Mire, al cortar, mire, ese mismo filo te sirve a ti mismo para que cortes altivez en tu vida. Ese mismo filo Dios te lo quiere sacar para que tú mismo cortes toda vanidad en tu vida. Tú necesitas el filo de Dios para que Dios quite todo orgullo que hay en tu vida, para que tú mismo cortes con toda perversidad que haya en tu vida, con todo espíritu de pornografía, de lascivia, de mentira. Eso te quita el filo, amados hermanos. Y lo primero que tienes que hacer cuando Dios te saque el filo es cortar todo lo negativo que te aparte de las cosas de Dios. Para eso Dios te quiere sacar filo. No para que le andes cortando la cabeza a los hermanos, sino para que tú mismo uses ese filo para cortar todo lo negativo, lo malo, lo que te impide acercarte a Dios. Y hoy en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que esta noche la lima espiritual de Dios descenderá, y Dios querrá, hermano, sacará filo. No sé quién necesite filo en esta tarde, pero si usted necesita filo, véngase al altar y dígale: Señor, yo quiero que me afiles, Señor. Yo quiero que me afiles en esta tarde, Padre. Si usted necesita filo, véngase, amados hermanos. Oh Señor, yo tengo el hacha, yo tengo el instrumento, pero el problema está que estoy perdiendo el filo, Señor. Y hoy en esta tarde Dios quiere sacarnos filo, amados hermanos. Hoy la palabra de Dios nos ha hablado. Usted no me diga a mí que no necesita. Usted necesita filo. El pastor necesita filo. Los ministros necesitamos estar afilados. Los que servimos en la obra somos los primeros que necesitamos afilarnos en las cosas de Dios. Por eso Dios está hablando en estos tiempos, en nuestros postreros tiempos. El Señor estará levantando limas espirituales para que afilen a los miembros en la iglesia. Señor, yo quiero, Señor, que tú me afiles, Señor. Yo quiero que tú me afiles, Señor. Yo quiero, Señor. Pero sabes una cosa, hermano, la lima es carrasposa. La lima es de hierro. La lima es áspera. Y muchas veces esa lima te va a doler cuando el Señor te esté sacando filo. Muchas veces la lima te va a raspar, amados hermanos, y te va a arder cuando Dios te esté sacando filo. Pero sabes una cosa: el hacha, dice el Señor, vas a ser como el leñador que en medio del bosque levanta el hacha, y después empiezan a caer todos los árboles que hay alrededor de él. Padre, yo necesito filo, Señor. Yo necesito filo, Señor. Yo no quiero trabajar tanto, Señor. Porque cuando no tenemos filo, es malo que trabajamos, hermano. Estamos trabajando mucho y no estamos recibiendo la recompensa. Porque más es el trabajo, más es el esfuerzo. ¿Y sabes por qué es todo esto? Por el descuido espiritual. Porque no nos afilamos en las cosas de Dios. El filo es la oración, hermanos. Si tú oras más con Dios, Dios te va a afilar. La oración es lo que hace que el cristiano esté afilado. Por eso en este día Dios te dice que te afiles, hermano. Ven al Señor, Él es el herrero que te puede afilar. Ven a que te afile el Señor. Señor, yo quiero estar afilado, Señor. Por eso cuando alguien te pregunta cosas, cuando tú estás afilado, tú le respondes rapidito y le hablas de parte de Dios. Porque Dios te está afilando, amados hermanos. En las cosas de Dios, el Señor afila a su pueblo. Hoy en este día, si tus hijos buscan de Dios, es por tu oración, por el filo que le estás sacando a tu matrimonio. Si tu matrimonio busca de Dios, es por la oración, amados hermanos. Necesitamos la oración, escúcheme. Todo territorio que usted gana en el ámbito espiritual es a través de la oración. Todo lo que has ganado en el ámbito espiritual hasta este día es por tu oración. Todo lo que has avanzado es por tu oración. Hasta donde has llegado es por tu oración. No es por la oración del pastor, no es por la oración de tu mamá y de tu papá, es por tu oración. Si has llegado a ser ministro, a ser un predicador, a ser un siervo de Dios, es porque estás orando. Y lo que has avanzado territorialmente es porque has orado. Pero si no estás avanzando más de donde estás, es porque has dejado de orar. Todo lo que hemos ganado es por la oración. ¿Sabe, hermano? Yo me deleito como padre oír a mis hijos orar, porque les hemos enseñado a orar. Y nosotros, mi esposa le dice al más pequeñito: Enyo, ahora te toca a ti orar, dirige la oración. Y él dice: cierren los ojos, y empieza a orar: Señor, perdónanos, límpianos, santifícanos, purifícanos, ayúdanos. Y cuando mi esposa oye, la gente que oye la oración de mi hijo, el pequeño, se queda asustado y dice: hermano, qué profunda es la oración de su hijo. ¿Cómo es que sabe orar de esa forma ese niño? Porque los papás le enseñan. Y todo lo que has avanzado es porque has orado. Si no has avanzado es porque no estás orando. Si no has seguido avanzando es porque no estás orando. Yo no quiero predicar por predicar, hermano. ¿De qué me sirve predicar por predicar? Yo quiero que cuando usted venga, se vaya alabando el nombre del Señor. Quiero que cuando salgamos de aquí, usted salga glorificando.